En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, dejamos atrás esta intensa tertulia que hemos tenido con Juan Ignacio Cuesta, con Jesús Callejo, hoy invitado especial, Josep Guijarro, el responsable de esa sección, las 32 rutas que volveremos a tener la semana que viene. Ya averiguaremos desde qué destino, desde qué parte del mundo nos habla. Será la semana que viene que volveremos con los 32 rumbos de Josep Guijarro. Nos queda una hora de programa, 54 minutos para ser exactos. Recibiremos a Laura Falcó Lara. Vamos a hablar de un autor verdaderamente excepcional. Más de 30 millones de libros de El Peregrino, una de las obras más vendidas de la historia de la humanidad, más incluso que el famoso Código da Vinci, por lo menos a ese nivel está. Hablamos de Paulo Coelho, un personaje con una vida verdaderamente singular, verdaderamente extraordinaria, sorprendente por algunas cosas, contradictoria en muchas. La verdad es que es una biografía cuanto menos llamativa. De Paulo Coelho hablamos con Laura Falcó Lara dentro de unos minutos. Tendremos uno de vuestros microrelatos, ya sabéis que los queremos seguir recibiendo, que todas las semanas le pone voz Paco de León, que nos podéis enviar a rosa.vientos@onda0.es, un folio y medio, dos de extensión sobre cualquiera de las temáticas que estén vinculadas a las de este programa, a las de La Rosa de los Vientos. También tendremos la cara B, os vamos a hablar de los atentados del pasado 26 de noviembre en Bombay, en la ciudad india. Hay muchas incógnitas todavía sobre ese suceso y vamos a reseñar algunas de las informaciones que han tenido muy poco hueco en las últimas horas y en los últimos días, pero que pueden tener mucho que ver con la resolución final a lo ocurrido ese día, ese 26 de noviembre en Bombay. Pero antes, como siempre, a esta hora es tiempo para conocer cómo palpita el planeta Tierra, para conocer las noticias relacionadas con el mundo de lo medioambiental, del cambio climático. Martín Espósito nos las cuenta en su termómetro de la Tierra. Hola Bruno, seguimos muy atentos a cuanto acontece en la 14ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que comenzó el pasado lunes en Poznan, en Polonia. Cerca de 190 países, representados por 9.000 delegados, afrontan desde mañana mismo la segunda semana de reuniones con la esperanza de recobrar un impulso que finalice en 2009 con un nuevo acuerdo en Copenhague. De momento han transcurrido 7 días sin avances significativos. Cabría destacar, eso sí, el plan de cambio climático presentado por Lula, que pretende, entre otros objetivos, reducir la deforestación de la Amazonía en 10 años, evitando la emisión de 4.000 millones de toneladas de CO2. Pero como os digo, uno de los objetivos principales de Poznan es que los países tengan una visión compartida del problema al que nos enfrentamos, y parece que llegará el próximo viernes 12 sin un acuerdo al respecto. Organizaciones no gubernamentales como Amigos de la Tierra exigieron acciones urgentes ante la marcha lenta de las conversaciones, mientras miembros de Intermon Oxfam se mostraron decepcionados ante la falta de compromisos de importancia por parte de países como Estados Unidos. Desde luego, la visión compartida no se conseguirá mientras se mantenga la tensión entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo, que reprochan a los primeros no asumir sus responsabilidades históricas. Por cierto, hablando de tensión, atención, porque científicos estadounidenses advierten un terremoto devastador en el sudeste asiático que podría acontecer en cualquier momento. Comienza el termómetro de la Tierra. La información ha sido publicada en la revista Nature esta semana. Al parecer, la tensión sísmica que se está acumulando en la zona de Sumatra es lo suficientemente grande como para que se produzca un terremoto gigante, que podría producirse en cualquier momento. Para llegar a esta conclusión, científicos del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, en Estados Unidos, utilizaron una serie de medidas de campo, GPS y datos de radar para estimar los parámetros del origen de los terremotos de 2007. Los datos obtenidos por el equipo dirigido por Jean-Philippe Avouac sugieren que el terrible episodio de 2004 y los dos de 2007 no liberaron toda la energía que se ha ido acumulando desde 1833, cuando se produjo otro megaterremoto que a su vez liberó la energía concentrada en la región de Indonesia desde 1797. Así pues, confiemos en los sistemas de alerta temprana que acaban de ponerse en marcha recientemente en Indonesia y que sirvan para evitar tragedias como el tsunami de 2004, que acabó con la vida de más de 230.000 personas. En aquella ocasión la tierra tembló y el mar arrasó. Continuamos en el mar para hablar ahora de contaminación acústica, y es que el creciente ruido que se registra en mares y océanos amenaza la supervivencia de sus habitantes. Baste el ejemplo de los delfines. Según un panel de expertos patrocinado por la Organización de Naciones Unidas, los sonidos que utilizan estos mamíferos para comunicarse son interferidos por el ruido que provocan los barcos, los sistemas militares de sonar e incluso se verían afectados por el cambio climático al alterarse la química oceánica, impidiendo su comunicación. Según un informe del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, la distancia a la que se pueden comunicar las ballenas azules se ha reducido un 90% en los últimos 40 años por el aumento en los niveles de ruido en el mar. Esta semana en Roma se denunciaba también cómo la contaminación por ruido hace que los delfines se desorienten, se comporten erráticamente y hasta no consigan encontrar pareja ni alimento. La esperanza radica en la Convención para la Conservación de las Especies Migratorias, formada por representantes de 100 países que están estudiando emitir una resolución que obligue a los países a disminuir los niveles de contaminación sónica en el mar. Y más contaminación, en este caso hablamos de mercurio. Esta semana los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea recordaron la toxicidad de esta sustancia y defendieron recortar al máximo sus emisiones a la atmósfera, agua y suelo. Esta posición conjunta será defendida en la reunión que Naciones Unidas celebrará el próximo mes de febrero en Nairobi, en Kenia, donde se intentará alcanzar un acuerdo internacional sobre la reducción del empleo de mercurio. Para la Comisión Europea se deben reducir los riesgos que entraña el uso y la explotación de mercurio para la salud y para la naturaleza a escala mundial. Por eso defenderán dentro de 3 meses el carácter vinculante de lo que se apruebe en Kenia. Por el momento, la Comisión ya aprobó hace unos meses la restricción de la comercialización en territorio europeo de termómetros de mercurio, así como la prohibición de exportación de esta sustancia a partir de marzo de 2011. Nos quedamos ahora en nuestro país, en gran parte del territorio está lloviendo, sin embargo os cuento que en los últimos 20 años el caudal de los ríos se ha reducido un 5% y la perspectiva de futuro no es menos halagüeña. En su informe del agua 2008, el Observatorio de la Sostenibilidad pone de manifiesto que el consumo de agua en España excede los recursos disponibles en nuestras cuencas hidrográficas. Somos el país europeo que más agua consume. El texto destaca que cada habitante consume unos 2.500 metros cúbicos de agua cada año y reconoce que a pesar de que hagamos un uso más eficiente que hace unos años, esto no es suficiente. Asimismo, el informe deja constancia de que el agua de mar avanza tierra adentro, sobre todo en las cuencas del Segura y el Júcar, lo que está haciendo aumentar la salinidad debido a la falta de lluvias y a un consumo excesivo de agua. Por eso, para paliar esta pérdida, se propugna una política activa y una nueva cultura del agua que abogue por reducir el consumo y por el mantenimiento integral de los ecosistemas. Desde Greenpeace se alertó al gobierno español a este respecto al considerar la organización ecologista que el medio ambiente está pasando a último plano con la excusa de la crisis. Según los ecologistas, España es el país más árido de Europa, con un tercio de su territorio en peligro de convertirse en zona desértica, y la actual crisis económica está haciendo que las autoridades se olviden de tomar medidas al respecto. Algo más del 30% del territorio español sufre un riesgo alto o muy alto de desertización, según datos oficiales, y según Naciones Unidas, el 6% del suelo ya se ha degradado de forma irreversible. A la sequía tradicional del este y del sur del país se unen los efectos del cambio climático, los incendios, el peso de la agricultura de regadío, la tala de árboles, la extracción ilegal de agua y la construcción desenfrenada de viviendas. A pesar de haberse aprobado el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, desde Greenpeace lo creen insuficiente y hacen hincapié en el cambio de mentalidad con respecto a la explotación de agua y la política urbanística. Por cierto, sobre crisis también se habló esta semana en el 9º Congreso Nacional de Medio Ambiente y se hizo para exigir una refundación ecológica de la economía. Ahí es nada. Esa refundación ecológica de la economía pasaría, por ejemplo, por incorporar a los criterios económicos los riesgos ambientales y promover inversiones ambientales sostenibles, en opinión de Luis Jiménez Herrero, director del Observatorio de la Sostenibilidad. Para la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, la inversión necesaria para salir de la crisis es una oportunidad para políticas políticas públicas y estrategias privadas de soluciones menos intensivas en carbono y más resistentes en un escenario climático diferente. Representantes de las administraciones central, autonómica y local, así como del sector empresarial y los grupos ecologistas, confían en esa oportunidad. Por ejemplo, para Greenpeace es sinónimo de la mejor ocasión para reducir el consumo de combustibles fósiles y energía nuclear, elaborar una normativa exigente con la eficiencia energética, determinar objetivos de obligado cumplimiento y reformar el mercado eléctrico para favorecer las energías renovables. Acabamos ya y lo hacemos mentando una vez más también la crisis, o quizá no tanto, a tenor de los datos que hemos conocido esta semana. Claro que son de 2007, pero bueno, toda información acepta múltiples puntos de vista. En concreto, el dato positivo y de concienciación ecológica es que los españoles cada vez reciclamos más. Reciclamos más televisores, hasta un 90% más que en 2006. Esto supone, según la Federación Española del Reciclaje, que los españoles se deshicieron durante el año pasado de aproximadamente 12.000 toneladas de televisión. Cierto es que los precios de los televisores planos se han moderado algo ante la demanda. Cierto es que se aproxima el apagón analógico, aún faltan 2 años. Cierto es que había unos Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Así pues, la crisis no va a frenar las expectativas. Y desde ya, las previsiones de la patronal del sector estiman que las ventas de equipos LCD alcanzarán en España los 4 millones de unidades en el presente año, un 28% más que el año anterior. Por tanto, ante tanta venta, podemos asegurar que en 2008 se batirá también un nuevo récord, el de reciclaje de televisores. Bruno creo que lo recicló hace tiempo, lo que no sé si hizo fue agenciarse uno nuevo. Bueno, ¿se lo habrá pedido a los Reyes Magos? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. A veces hay frases que a uno se le quedan para siempre marcadas. A veces incluso se olvidan los autores, no es el caso. Pero cuando alguien hablaba de que en ocasiones da la sensación de que el universo entero conspira en una dirección para que, bueno, pues te vayan las cosas bien o para que te vayan mal, bueno, pues uno piensa en quién lo dijo y quién lo señaló. Hablo de uno de los autores más importantes del mundo a día de hoy y a todos los días, de Paulo Coelho. Va a ser nuestro protagonista en los siguientes minutos en la biblioteca de Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Hemos de decir, una vez más, que Laura Falcolara es directora general de las editoriales Minotauro, Zenit, MT, Cúpula, Esencia y Timur Más, todas ellas del grupo Planeta. Y hoy hablamos, bueno, pues el otro día, la verdad, me sorprendió, no porque dudara de las ventas de Paulo Coelho, que no lo hacía, no lo he hecho nunca, pero haciendo un repaso de los autores más vendidos de la historia, uno se encuentra, bueno, pues además del anónimo, que es el autor de la Biblia y de otros libros clásicos, como las citas o las anotaciones de Mao Zedong, bueno, pues además de eso, ya cuando entramos en los que consideramos autores normales, uno encuentra que el libro más vendido de todos es de Charles Dickens, es el principal autor de la historia, que después está Baden-Powell, porque lo vendió a todos los Boy Scouts del mundo. Luego está Tolkien, que evidentemente no suena como uno de los grandes. Después Harry Potter, J.K. Rowling. Y después, en esa misma lista de autores, en el noveno puesto, también antes está Agatha Christie, pero en el noveno puesto encontramos a Paulo Coelho, que es un personaje verdaderamente, bueno, singular, un auténtico personaje, ¿verdad? La verdad es que sí, yo tengo que reconocer, y es una persona además que la conozco en persona, que he hablado con él y es un hombre encantador, pero tengo que reconocer que cuando empecé a leer su biografía hubo cosas de él que no me esperaba y que me sorprendieron. Es un hombre muy controvertido y con una historia realmente extraña y algún distinta. Día se hará una película, me da la sensación. Yo creo, ¿verdad?, que sí, o sea, cuando lees su biografía te sorprende, sobre todo cuando la has conocido y has visto que es una persona como muy calmada, muy reposada, y lees su obra, que es una obra como, bueno, como cualquier lector de él sabe, como muy inspiracional, muy positiva. cuando lees la biografía de él, dices, Dios santo, ¿cómo una persona con esa vida puede haber llegado a escribir este tipo de obras? Uh-huh. Porque tiene una biografía realmente chocante, extraña, dura y difícil en todos uh-huh. los sentidos. A todos los sentidos, como dices, incluso como autor, nunca fue no siempre fue un superventas. En absoluto. Fue alguien que, bueno, poco a poco fue buscando su hueco, luchando por cada ejemplar, y ahora lucha por cada millón de ejemplares. No, totalmente. A ver, es una persona que cuando, por ejemplo, lees su niñez, bueno, nació muerto. Esa es la primera cosa que es que nació muerto directamente. Fue sacado con forceps, se daba por muerto cuando detectaron que realmente estaba en coma. Estuvo un tiempo en coma, consiguieron revivirlo y a partir de ahí empieza lo que es la infancia de Paolo. Paolo es un niño muy reprimido por sus padres, que querían de él, que realmente lo último que querían es que fuera escritor. O sea, uh-huh. su padre tenía la locura de que él fuera ingeniero, de que fuera un hombre de poder, incluso llegó a pensar que se metiera en temas políticos. Y cuando Paolo empezó a despuntar y empezó a hablar de que quería ser escritor, bueno, aquello fue poco menos que la crisis total y absoluta en su casa. Uh-huh. Y Paolo pasa gran parte de toda su infancia recluido en psiquiátricos. Entró y salió de uno a otro, ¿verdad? Pero además con una dureza y una crudeza increíble, que no sé cómo unos padres pueden llegar a tratar así a un hijo. Uh-huh. Porque, bueno, para ellos era como que si el niño iba a un psiquiátrico, el psiquiátrico sería capaz, incluso en algún caso con electroshocks, de variar la mentalidad de su hijo y de hacerle entrar en razón y hacerle hacer lo que los padres deseaban que fuera el chaval. Con esta infancia y adolescencia tan complicada, no es de extrañar que ya en su madurez sus relaciones personales, especialmente sus relaciones sentimentales, fueran absolutamente, bueno, pues sí. Poco comunes, ¿no? No, realmente, o sea, es un hombre que ya con sus primeros noviazgos lo vive duramente, porque tiene una falta de confianza en que sea capaz de conquistar a una mujer brutal. De hecho, llega incluso a quemarle el muslo a una de sus novias para que ella fuera capaz de esa manera de demostrarle a él que realmente le quería, y una marca de por vida, por lo que uh-huh. cuenta el libro. O, por ejemplo, probó hasta 3 veces relaciones con hombres para asegurarse de que no era homosexual. Uh-huh. Relaciones en grupo, práctica de flagelaciones. Y cuando por fin decide casarse, pues tampoco le salió bien, la primera vez al menos. Se casa en su momento con Cisa, que es uno de los grandes amores de la vida de Paolo, pero la engaña continuamente, incluso le mete en casa a una estudiante japonesa a convivir con ella. Evidentemente llega un momento que aquello se rompe. Y hasta que conoce la que ya es la mujer de su vida, que es Chris, pasa una debacle sentimental tras otra, con relaciones muy convulsas, muy complicadas y con altibajos emocionales también brutales, de depresión a euforia continuamente, pasando por los psiquiátricos y con algunas incluso experiencias en cárceles brutales. Porque él incluso llegó a ser perseguido por sus ideas en la época en la que, porque antes de que escritor de libros, fue escritor de letras musicales, pues sí. E incluso llegó a alcanzar bastante éxito a nivel empresarial también. Totalmente. En su posición en algunas grandes compañías. Totalmente, empezó escribiendo con una de las personas que conoció en el psiquiátrico, un amigo suyo. Empezó, él era cantante y él como escritor empezó a proporcionarle letras de canciones. Llegó a un extremo que alguna de esas letras además llegó a ser un gran bestseller a nivel musical, y se metió tanto en el mundo de la música que acabó siendo directivo de la CBS. Luego ya más adelante fue despedido y pasó por varios traumas también a nivel ejecutivo y empresarial, porque hubo una gran crisis donde varios de los ejecutivos del mundo de la música fueron despedidos, pero sí estuvo muy metido en el mundo de la música y también en el mundo del teatro. Empezó, por ejemplo, en el mundo del teatro haciendo alguna pequeña actuación y llegó a ser un gran dramaturgo, incluso escribiendo alguna obra para teatro e incluso actuando él. Uh-huh. Y ahora se ha convertido en un autor de referencia, sobre todo porque guía los corazones, guía el alma, guía la estima, que llega muy dentro de sus lectores. Te diría una cosa, yo creo que después de leer su biografía hay un antes y un después de una experiencia vital para él, que fue cuando después de irse con Cisa de viaje a toda la zona de Praga, visita el campo de concentración en Alemania, un campo de concentración. Ahí, después de esa experiencia, donde él además reconoce que a raíz de ver aquellas cárceles, los sistemas de tortura, le hace pensar y le hace recordar a él toda la época de los electroshocks que pasó cuando era todavía un crío en el psiquiátrico, él dice que ahí tuvo una especie de experiencia mística, incluso una experiencia donde él cree que tuvo apariciones en ese momento, y donde además se desmorona completamente, por lo visto, recordando lo mal que se lo hizo pasar tanto sus padres como los médicos en aquel momento. Llega incluso a decir que cree que sufrió en un momento dado un síndrome de Estocolmo, uh-huh. En donde pues veía como un amigo al doctor que le estaba machacando en todos los sentidos con diferentes terapias. Yo creo que fue en ese momento en que él cambia completamente y de los excesos de su vida, excesos sexuales, excesos incluso de probar drogas, de descontrol en todos los sentidos, cambia completamente el chip y empieza ya a plantearse escribir seriamente y empieza a transmitir ese tipo de mensajes que es el Paulo Coelho que nosotros conocemos ahora, de hecho. Exacto. El Paulo Coelho que conocemos ahora con sus 21 libros publicados en 160 idiomas, en 160 países, sí, en 66 idiomas. Si existieran 160 idiomas en los que se publicaran libros, también estaría, con sí. toda seguridad. De su obra más vendida se manejan varias cifras en esa lista de grandes bestsellers de la historia del alquimista. Se habla de 65 millones de libros. Bueno, pues millón arriba, millón abajo, lo que importa sí, es no. que son muchísimos. Otras grandes obras suyas, en Verónica decide morir, 11 minutos, A orillas del río, Piedra, me senté y lloré, Diario de un mago, Brida, bueno, El peregrino, infinidad de obras, todas ahora en Planeta, ¿verdad? Todas están en Planeta en estos momentos, sí. Y que ahora Planeta además se publica un trabajo sobre él, en donde él es el sí. protagonista. Bueno, la última obra, que es precisamente la que da pie a esta entrevista y hablar de él, es una gran recopilación de toda su historia, que se llama Omago, donde un gran conocedor de él, un periodista brasileño, ha recopilado de varias fuentes, entre ellas el autor propiamente, toda la información de toda su vida. Una vida realmente sorprendente, convulsa, variopinta y para nada aburrida. Como tú Desde decías, luego. Puede llegar a ser una película tranquilamente. Vamos a escuchar durante unos segundos, si te parece, a Paulo Coelho hablar y atendemos a lo que nos explica. El hombre que no sufre, no vive. Hay que sufrir. El problema es gozar en el sufrimiento. Porque hay gente que tiene un placer gigantesco todos los días, ay, qué horror que mi vida es así, pero cambia eso, es que no puedo, ¿por qué no puede? Porque voy a herir, ay, bien, no vas a herir, es gente que te ama, tú puedes cambiar un poquito, pero la gente se complace en el sufrimiento, tiene placer. Yo creo que la gente que sufre, la primera cosa que intenta es escapar del sufrimiento, porque uno no resiste, no sobrevive al sufrimiento. La religión, por ejemplo, yo soy cristiano, católico, hace un momento de mi vida que cuestioné mucho, volví al catolicismo y veo que el mensaje de Cristo es tan, tan real. El momento más mágico, más especial de su vida. Bebía vino, pan, comía, disfrutaba. Tenemos esa idea del crucifijo, del sufrimiento, pero olvidamos que desde este momento más especial de la religión cristiana hasta su primer milagro, que es la boda de Caná, ve que el 90% de su tiempo lo pasó viajando, comiendo, bebiendo, con amigos, conversando, disfrutando de la vida. Pues este hombre era el Omago, Paulo Coelho. Omago es el título de ese nuevo libro sobre Paulo Coelho, de un periodista brasileño, de alguien que lo conoció bien de cerca y que supongo que habrá tardado muchísimo en escribir el libro porque anda que no tiene historias. Y hemos dado algunos detalles, ¿verdad? No, es un personaje realmente curioso y con una biografía más que curiosa también. Tú lo conoces personalmente y decías, ¿no?, que después de esta biografía lo que choca es, bueno, pues una persona completamente transformada y alguien que infunde mucha paz a su alrededor. No, es que a mí me sorprendió eso. Yo, a ver, sabía que había tenido una infancia difícil, pero no conocía tan a fondo realmente la realidad de Paulo. Yo cuando lo conocí, como te digo, es una persona que me transmitió mucha paz, tranquilidad, sosiego, y de hecho sus libros transmiten eso. O sea, tú lees El alquimista o lees Verónica decide morir, todos hablan de temas pues con un punto ético, un punto de fábula, un punto de aprendizaje, pero todos con un tono muy positivo. Y cuando lees lo mal que le ha pasado a este señor en la vida, dices, wow, o sea, algo ha tenido que haber ahí, que ha sido un antes y un después posiblemente. Si Paulo Coelho vende unos cuantos ejemplares más, subirá un puesto en la lista de los más vendidos de la historia, así que vamos a incitarlo a todos nuestros oyentes a incitarles a colaborar en la lectura de Paulo Coelho, porque tiene a J.D. Salinger por el mito, más que sí, por la calidad y otras cosas, justo por encima, y Antoine de Saint-Exupéry con el Principito, bueno, que es obras parecidas, ¿verdad? Es en cierto sí, modo, o sea, y personajes también obras... con una vida en los dos casos tremenda. Yo creo que, a ver, en realmente las listas estas tan históricas de, uh-huh, de ventas, lo que suele haber es una, libros recomendados, que evidentemente pues los libros que se recomiendan en escuelas y tal siempre tienen una venta más acelerada. Hay grandes clásicos de la literatura o grandes fábulas morales. Uh-huh. O sea, cuando hablamos de que en las islas están Tolkien, Tolkien es el libro de fantasía o los libros de fantasía por excelencia. Dickens es el autor de referencia en escuelas también por excelencia. Entonces, bueno, pues Paola ha pasado a engrosar esa lista de los grandes mitos de la literatura. Y hoy lo hemos traído aquí, a La Rosa de los Vientos. Hemos hablado sobre él, sobre toda su obra que está en Planeta, que también edita ahora Planeta, el libro mago sobre la vida de Paulo Coelho. Laura Falcolara, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tiempo para el microrrelato, para vuestros textos, vuestros relatos literarios, vuestros pequeños relatos literarios de gran calidad. Ya sabéis, les pone voz, como siempre, Paco de León. Os los podéis seguir enviando a rosa.vientos@ondacero.es. Tienen que tener una extensión breve, muy breve, un folio y medio, dos folios. Tiene que versar sobre cualquiera de las temáticas que ya conocéis, las habituales de este programa. Y si escucháis los microrrelatos, bueno, pues la indicación es esa, porque los que nos estáis enviando son estupendos. El de esta noche nos lo envió Francisco Javier Maldonado desde Madrid. Se titula La Mensajera. Lo escuchamos. El planeta CX500 se había revelado para la ciencia como el único y más cercano candidato a albergar vida. Los nuevos telescopios orbitales habían descubierto que su atmósfera, tan pura y limpia como la de la Tierra en tiempos primigenios, permanecía virgen, ajena a la degradación que en nuestro mundo la había hecho irrespirable. Océanos de oxígeno y agua dulce, verdes bosques que se perdían en la distancia sin que jamás mano humana hubiera osado corromperlos, daban forma a su superficie. Aquellas tierras vírgenes suponían un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para nuestra civilización, prisionera de un mundo ya moribundo e irrecuperable. Pero la distancia se revelaba como principal obstáculo a tan hermoso sueño. El sistema solar en el que orbitaba CX500 no se encontraba a una distancia excesivamente grande, hablando en términos universales, pero resultaba obviamente infranqueable para una vida humana, más aún si se alberga la esperanza de un hipotético viaje de regreso. Una única solución parecía pues razonable. Se mandaría una nave cuyo pasaje a bordo viviría en estado de hibernación. Sería un viaje de ida tan solo, un viaje sin retorno hacia la eternidad. La nave sería propulsada por unos nuevos motores experimentales que asegurarían el suministro de energía por tiempo indefinido y velocidades nunca conseguidas hasta el momento. La tripulación, compuesta por unos 100 hombres y mujeres, sería despertada por los propios mecanismos programados en la nave días antes de alcanzar la órbita del planeta. Una vez allí, se establecería una colonia permanente y autosuficiente con una importante misión: comenzar el proyecto de una nueva humanidad. Una nueva aventura en la que la experiencia acumulada durante eones en la Tierra impediría repetir los errores que condenaron a nuestra civilización y a nuestro mundo. Y así partió la nave que llamaron La Mensajera, con su tripulación de 100 hombres y mujeres sumidos en un estado de animación suspendida, no solo rumbo a lo desconocido, sino también hacia un futuro incierto, sabedores de que no habrían de volver nunca a casa. De esta forma transcurrieron los calculados 200 años de viaje, momento en que las computadoras de La Mensajera obedecieron fielmente a sus órdenes programadas y procedieron a despertar a la tripulación. A bordo, todo funcionó correctamente, al menos en apariencia. Los pasajeros fueron despertando uno a uno sin la menor complicación, tal como se esperaba. Y tras unos días de rehabilitación, planificación de estrategias científicas, verificación de equipos y lógicas celebraciones, se procedió a buscar la situación de CX-500 con el fin de programar el aterrizaje. Era un momento de gran dicha para todos. Ante ellos se gestaba el comienzo de una gran aventura, un desafío al que nunca antes se había enfrentado ser humano alguno. ¿Qué es lo que encontrarían realmente? ¿Cómo se revelaría aquel nuevo mundo ante sus ojos? ¿Sería en verdad el paraíso que les habían prometido o se dirigían a las puertas de un nuevo infierno? La respuesta estaba a punto de cobrar forma ante sus esperanzados ojos. Pero por más que el radar sondeó el espacio, no se encontró absolutamente nada. Nada, aparte de un vasto, infinito e inconmensurable vacío cósmico. Una negrura eterna que envolvía a la nave como si nada más hubiera ocupado nunca el universo. Ni siquiera los ordenadores de a bordo eran capaces de distinguir en qué cuadrante estelar se encontraban. Algo había ocurrido durante el transcurso del viaje que había desviado el rumbo de la mensajera. El paso de algún meteoro cercano, un error de cálculo en la trayectoria o un fallo en el ordenador, quizá. La angustia se adueñó de la tripulación. Pasaban los días y el radar seguía sin encontrar nada. Ningún planeta, por distante que fuera, al que poder dirigirse. Solo un breve e incompleto mensaje de radio, grabado Dios sabe hacía cuánto tiempo, fue hallado en el ordenador central. Seguimos buscando, decía. Y absolutamente nada más. Era evidente que en algún momento el personal de tierra había sido consciente de aquel tremendo percance y habían dado inicio a un programa de rescate. Pero, ¿cuánto tiempo hacía de esto? ¿Y seguirían buscándoles todavía? Para colmo de males, los mecanismos responsables de la producción de oxígeno comenzaban a fallar. Se calculó que el tiempo que quedaba antes de que los 100 tripulantes consumieran todo el aire respirable de la nave no sería superior a una semana. Quizá, después de todo, no iba a ser esta sino una piadosa muerte que tendría lugar antes de que todos sucumbieran a la desesperación, sabedores de su condición de eternos prisioneros de aquella fría prisión errante. La única opción, a juicio de los ingenieros de a bordo, parecía obvia, ya que, como decía el mensaje encontrado, se les estaba buscando, volverían a sumirse de nuevo en estado de hibernación. De esta forma, según cálculos estimados, el oxígeno tardaría en consumirse no unos pocos días, sino varios años más, lo que daría tiempo a que pudieran ser encontrados con vida. Así fue que, después de despedirse unos de otros, con lágrimas en los ojos y con la incertidumbre de si algún día volverían a despertar, procedieron todos a sumirse de nuevo en ese estado de hibernación. ¿Quién sabía ahora por cuánto tiempo? Los años pasaron y el oxígeno continuó agotándose, poco a poco, inexorablemente, hasta que los pasajeros, uno a uno, sumidos en un profundo y misericordioso estado de inconsciencia, fueron muriendo en el interior de sus cabinas de hibernación. Nadie sufrió lo más mínimo en el proceso. No fue una muerte angustiosa, ni dolorosa. Solo un plácido sueño como el que acompaña a un merecido descanso que se prolongó por toda la eternidad. Siglos después, a poca distancia, en el planeta CX-500 pasaba desapercibida la luminosa estela de la mensajera, muy similar a la de cualquier cometa, hasta desaparecer finalmente en lo más profundo de la noche, en dirección al infinito espacio. En CX-500, en la plaza situada en el centro de una esplendorosa ciudad de imponentes edificios de cristal, existe una placa conmemorativa situada a los pies de un monumento. En dicha placa, escrito en doradas letras, puede leerse: a la memoria de los tripulantes de la mensajera, los hijos perdidos de nuestro nuevo y amado mundo, en nuestro corazón, aún os seguimos buscando. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El suceso ha sido calificado como el 11S de la India, casi 200 en víctimas, un hecho terrible. La India ha sufrido varios atentados de grandes dimensiones en los últimos años, pero este, por sus características, por haber sido retransmitido casi en directo por televisión, ha tenido una trascendencia especial. Pero al margen de lo que todos conocéis de este suceso, de este lamentable atentado, hay otra serie de informaciones muy interesantes. Os las contamos aquí, en esta sección. La cara B. Apenas se ofrecen ya nuevos datos de los atentados ocurridos en Bombay el pasado 26 de noviembre. En solo unos días se estableció una versión oficial, pese a la poca solidez de muchas de las pruebas aportadas. Todavía no está claro que la identidad del único terrorista capturado vivo sea la pakistaní. Además, se reforzaron a partir de dicha versión oficial una serie de estereotipos y creencias. En resumidas cuentas, la idea generalizada es que un grupo terrorista de origen pakistaní ejecutó los atentados. Dicho grupo, la CARS, Taiba, podría haber recibido en algún momento ayuda de los servicios secretos de Pakistán. Aún a pesar de ello, se estableció, aunque de forma tímida, que el atentado formó parte de la ofensiva de la nebulosa Al-Qaeda contra el mundo occidental, puesto que también se ha extendido la idea de que ciudadanos de países occidentales que se encontraban en la ciudad india habrían sido el principal objetivo de los terroristas que pusieron en jaque aquel país. Sin embargo, hay muchos datos e informaciones que matizan y corrigen lo que nos han hecho creer a todos sobre este suceso. Vamos a ofrecer una serie de apuntes e informaciones que seguramente os darán mucho que pensar. Vamos a situarnos, en principio, en el día 29 de septiembre de este año 2008, dos meses antes de los atentados de Bombay. Ese día se produce un atentado en la mezquita de la ciudad de Meghalaya. Fallecieron 6 personas. De inmediato, se culpó a grupos islamistas vinculados a las redes pakistaníes y a Al-Qaeda de estar detrás de la masacre. Sin embargo, las investigaciones de un hombre llamado Herman Karkare demostraron que la versión oficial era falsa. Karkare era el jefe del comando antiterrorista del estado de Maharashtra, estado cuya capital es Bombay. No fue fácil para él desmontar la versión oficial, que estaba auspiciada por los servicios de inteligencia y por parte del ejército. Lo que descubrió es que tras el atentado no estaba un grupo islamista, sino un grupo radical hindú de corte nacionalista. Finalmente, el 19 de noviembre, una semana antes de los ataques de Bombay, Karkare detuvo a uno de los instigadores de las acciones de ese grupo. Ese hombre se llamaba Skrirant Prasad Purohit. Lo inquietante es que Prasad es coronel de inteligencia del ejército de la India. Era la primera vez que se detenía en este país a un oficial superior del ejército. La labor de Karkare fue definitiva para descubrir que parte de los atentados asociados a las redes de la nebulosa Al-Qaeda eran en realidad atentados de consumo interno, para cuya realización pudieron intervenir elementos del propio aparato del Estado, de forma controlada o no. Atentados que además eran utilizados por los expertos internacionales para armar el guión del terrorismo internacional. Pero escuchen lo que ahora les explicamos. Casi todas las informaciones de aquel 26 de noviembre, cuando ocurrieron los trágicos atentados que causaron casi 200 víctimas, situaban las escenas más preocupantes en los hoteles Oberoi y Taj Mahal. Sin embargo, uno de los primeros ataques del grupo de terroristas se produjo en la estación de tren Chambatrapi Sihab, en donde numerosos pasajeros fueron asesinados. Los terroristas dispararon a quemarropa. Agentes de la brigada antiterrorista que se encontraban en la zona también cayeron víctima de los disparos. Casualmente, o no tan casualmente, uno de los muertos, uno de aquellos hombres, era el citado Herman Karkare, que entre las causas del atentado del 26 de noviembre existieran elementos propios de un conflicto interno entre autoridades policiales y de inteligencia, es una hipótesis que cada vez gana más fuerza. Sin embargo, en Occidente no se ha dado repercusión especial a las conexiones descubiertas por Karkare, conexiones que este investigador policial ya no podrá investigar. Son conclusiones que no interesan y que además no refuerzan las creencias que se han divulgado tanto en Occidente, en donde nuestros especialistas han querido extender la idea de que el objetivo de los terroristas eran ciudadanos occidentales. Es como si hubiéramos querido adueñarnos de lo ocurrido. Los indios fueron quienes más sufrieron este atentado. De las 187 víctimas, 18 eran occidentales y 169 eran originarios de este gigante asiático. Más datos a tener en cuenta y sobre los que se dan pocas informaciones. Como es bien sabido, el hotel Taj Mahal fue uno de los objetivos de los asaltantes. Dicho hotel es propiedad de la familia Tata, una de las más ricas de Asia, y dueños que son, además, de los automóviles de marca Tata, cuyo objetivo es ahora comercializar en Europa y América vehículos a 2.500 euros, una operación comercial que hasta ahora solo ha encontrado impedimentos por parte de los fabricantes y gobernantes occidentales. No pocos han visto en la familia Tata a un objetivo de los terroristas, teniendo en cuenta, además, que esta familia habría obtenido un gran beneficio gracias a sus empresas en los recientes acuerdos en temas de materia nuclear entre la India y Estados Unidos. This is the end, beautiful friend. Más datos a tener en cuenta. Se ha descubierto que los asaltantes de Bombay utilizaron un equipo de teléfono por satélite para llevar a cabo su misión. Dicho teléfono era de marca Turaya. Estaba asociado a dos tarjetas SIMs gracias a las cuales funcionaba. Una de ellas fue activada en Viena, Austria, y la otra en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Y la empresa que lo expidió en Estados Unidos podría tener vínculos con una red de espionaje que estuvo activa en el año 2001 en aquel país. Una circunstancia más que llamativa, una circunstancia que parece estar detrás de las insinuaciones de algunas autoridades indias que, según se ha filtrado, empiezan a pensar en la existencia de un complot vinculado a servicios de inteligencia de varios países extranjeros. Así pues, la interpretación lineal que tenemos de los atentados ocurridos en Mumbai podrían ser un cúmulo de errores que habrían tenido éxito solo gracias a que se refuerzan creencias extendidas desde el año 2001 a raíz del 11S. Pero el asunto es posiblemente más complicado. También se han encontrado evidencias de la posible implicación en los hechos de un hombre llamado Dawood Ibrahim, un hindú que ya estuvo implicado en el atentado en la India en el año 1993 y que está considerado uno de los mafiosos más importantes del crimen organizado en Asia. Sin embargo, la vinculación de este hombre con grupos terroristas habría sido nula hasta ahora. Sin embargo, su vinculación con algunos servicios de inteligencia asiáticos sí parecía existir. Parece que los causantes de los atentados habrían contratado sus servicios para facilitar la llegada de los asaltantes a Mumbai. Así pues, las pistas originales se diluyen y aparecen nuevos elementos que hay que tener muy presentes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Trece minutos y unos segundos para llegar a las 4 de la madrugada, al final del segundo programa de este fin de semana, de esta semana. Ya estamos en pleno mes de diciembre, nos acercamos a las Navidades y os contaremos en los próximos días las cosas que tenemos preparadas para entonces. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Martín, de nuevo. Hola, aquí seguimos. Me he cambiado de silla, como siempre. Sí. Sí. Ahora, esta última hora ya me cambio porque la dejo demasiado caliente y cuando vienen los chicos de informativos dicen, salen los bueno, pollitos. Martín, claro, claro. Vamos con los correos de nuestros oyentes. Pues mira, tenemos a Jordi que nos felicita por el excelente programa y la calidad de información que se da en él, pero pues quiere hacer algunos apuntes sobre algunas de las informaciones que se dieron sobre el Tíbet y el actual Dalai Lama. Dice, las considero algo incorrectas o partidarias de interpretación. Uno de mis proyectos fotográficos y audiovisual se llama Tíbet Vivo y me ha llevado a conocer de cerca la historia, sus personajes, mentalidad, así como convivir en algún monasterio lamaísta de Nepal o ser fotógrafo del Dalai Lama en su última visita a España. Totalmente de acuerdo en que el Tíbet era un país feudal, totalmente hermético, también estratégico y por ello de vital importancia estratégica y militar. Se dijo que el Tíbet perteneció durante cientos de años a China, un poco subjetivo, pero no se mencionó que los imperios tibetanos también ocuparon durante mucho tiempo partes de China y que el 13º Dalai Lama declaró la independencia total del Tíbet y expulsó a las autoridades chinas de Lhasa. El actual Dalai Lama no llegó a gobernar del todo, ya que fueron los regentes quienes tomaban las decisiones más importantes. A partir del progreso, el Ejército Rojo mató más de 1 millón de personas y la mayoría de monasterios fueron arrasados y su arte saqueado. Todavía hoy llegan mujeres y niños en travesías de meses a través del Himalaya para tener una educación y futuros dignos. También nos comenta, dice, bueno, opino que es cierto que comentaste que la CIA instruyó a las guerrillas, campas en Nepal y que el Dalai Lama recibió dinero. También, según su opinión, vio claramente la manipulación cuando Bush le dio la medalla de honor del Congreso de Estados Unidos el verano pasado. Y el Tíbet sigue siendo un sitio estratégicamente goloso para potencias, y supongo que el Dalai Lama no estará exento de ese juego de poderes y de lo que cree mejor para el pueblo tibetano. Y luego ya se despide deseándonos buenas fiestas al equipo, muchísimo futuro, e invitándonos a la exposición que tiene para marzo sobre el Tíbet. Ah, pues encantados estaremos, porque independientemente de todo es un lugar extraordinario. Y estoy completamente de acuerdo con él, y que matice datos, los ha conocido de cerca. El objetivo de la cara B, que siempre es un objetivo de... pues de hacernos pensar, y de aquello que creemos como porque por determinadas razones tenemos una imagen muy clara de lo que es el lamaísmo, de lo que es el Dalai Lama, bueno, pues que es necesario conocer todas las piezas que han intervenido, y nuestro oyente las expone, que él dice que también vio alguna manipulación cuando le entregaron la medalla, cuando también recibió el premio Nobel, que fue el dato que dimos, porque se entregan dentro de unos días los premios Nobel, y eso fue un poco a mí lo que me invitó personalmente a dar esos datos. Bueno, y que la CIA estuvo muy implicada, que el hermano del Dalai Lama es agente de la CIA y que fue directamente el que participó en aquellas misiones, pero que yo en ningún momento quería exculpar de alguna forma la acción de China, absolutamente imperialista y terrible en muchas ocasiones en el Tíbet. Que la llegada, eso sí, y la ocupación de China el trabajo que se hace a partir de mediados de los años 50 hacen que ese feudalismo y que todas las problemáticas alimenticias de pobreza que existían, bueno, no que empezaran a desaparecer, porque continúan ahí, pero que las cosas mejoraran, que ya hay un transporte, que está el tren más alto del mundo, que está esos aeropuertos también altísimos, pero que eso no es culpa las brutalidades que hizo el gobierno chino también en el Tíbet, por supuesto. Pero lo que yo venía a decir es que cuando vemos al Dalai Lama nos da una imagen de un santo, ¿no? Un poquito, un santo en vida casi, y que... Hay una cara B, exacto, y que tenemos a veces cometemos ciertos errores, es decir, el mundo entero ha sido muy crítico, por ejemplo, con los papas, incluso los cristianos y los católicos, practicantes o no practicantes, han sido muy críticos con la figura del papado, y sin embargo, pese a no compartir esa creencia, no lo han sido con la figura del Dalai Lama, que es exactamente la misma figura en otra religión, ¿no? Sí, hombre, yo por un lado pues también comentaría que si se llamara la sección la cara A, pues claro, se comentaría también ese aspecto más humanitario del Dalai Lama, o pues un poco los pensamientos, su religión, pero también es cierto pues que por otro lado ese personaje ha sido víctima y entonces ha sido un poco perseguido, con lo cual también la gente en ese momento es como que intenta roparle. Los papas pues en su día habrían tenido también su momento, la religión ha sido perseguida, pero claro, ahora el papa está muy bien representado, claro, está en el Vaticano, está considerado, mientras que el Dalai Lama, claro... Pero incluso la persecución, lo que venía a decir, el Dalai Lama no dejaba de ser el hombre más poderoso de ese pueblo, más importante, que tuviera el cargo de presidente o no presidente, pero era el que mandaba, era el cargo importante. Y a mí me llamaba mucho la atención el dato, porque nos choca mucho, ¿no?, que alguien como el Dalai Lama tuviera 106 esclavos a su disposición, que no, y que podía saliera mirarle, de allí, ¿no?, con 106 esclavos, ¿no? Entonces son cosas que sí, que estarán en esa cultura, que tenemos que empatizar, aunque no sea muy complicado en muchas ocasiones, para intentar entenderlo, pero que no deja de ser criticable, que supongo que eso habrá cambiado con el tiempo, porque la salida del Dalai Lama del Tíbet ya se produjo hace prácticamente medio siglo, ¿no?, o más. Entonces, bueno, pues, pero que son cosas y circunstancias que, y que la religión, que esto no es una crítica a la religión tibetana, ni a los monjes, ni, no, es una religión tan respetable como otras, y a veces incluso mucho más que otras, porque por su forma de actuar y su forma de... No, y es un hombre, ¿no?, que además da mucha paz cuando da sus conferencias y visita los países. O sea, yo creo que una cosa no quita la otra. Hay que intentar conocer, pues en general, pues esos datos que a lo mejor no son muy populares, y que el personaje y su vida, y si se hace una biografía total, pues al final hay que conocerlo, claro, todo, claro, lo bueno y lo no tan bueno. Exacto. Y que a propósito, que se reunía con Sarkozy y bueno, Sí, es verdad. Me he acordado mucho. Fíjate la polémica que ha habido esta semana con la reunión entre Sarkozy y el Dalai Lama, que yo no sabía que se iba a producir, que evidentemente estaría programada, pero me he acordado mucho esta semana de qué casualidad que habíamos hecho la cara B sobre este problema, ¿no? Que ha salido tanto a relucir ahora. 20 años tiene Ignacio. Nos escribe desde Barcelona. Dice que está estudiando tercero de historia en la Universidad de Barcelona y que es fiel oyente desde hace 3 años y además hace una propuesta. Y dice lo siguiente: los pasajes de la historia de Juanan son espectaculares, de verdad, cuánto he aprendido con ellos. Bueno, podríais hacer un CD con todos los pasajes y ponerlo a la venta. Creo que sería un exitazo, dice Ignacio. Pues sería un CD que ocuparía el tamaño de un campo de fútbol. Un CD yo creo que sería imposible. Claro, eso ya tendría que ser una selección, pero vamos, yo creo que como proyecto en un futuro, pues ya se verá. Tendría que darse una serie de condicionantes que de momento pues no se han planteado, pero que las sugerencias siempre son bien recibidas. Y que sigan atentos, que todos los sábados a las 2:01 de la madrugada, en la segunda hora de programa, siempre habrá un pasaje de la historia. Y Antonio dice que está bastante cansado ya con el cargo de conciencia que tiene que llevar encima por si gasta más agua o gasta menos. Dice, vamos a ver, para asuntos de primera necesidad como higiene, limpieza, dice, hay restricciones, mientras que todos los veranitos se llenan las piscinas, se consume indiscriminadamente litros y litros, yo también añadiría los campos de golf. También, y dudo mucho que pueda gastar al año más del volumen de cualquiera de esas piscinas y luego nosotros tenemos que tener restricciones por ellos. Entonces, pues es lo que él quiere hacernos notar, que es uno de los puntos importantes en los que hay que incidir, porque el agua para el ocio es para unos pocos, pero para las restricciones, ¿qué pasa? Que somos todos. Es verdad, ahora Martín, nos cuentas, porque esto tiene que ver con la información que dabas hoy en el termómetro de la Tierra, pero sí es cierto cuando dicen, el español por media diaria consume 250. Oye, ese día, aunque me haya bañado durante 2 horas, aunque hayan sido de estos días los que hayas consumido, por mucha cuenta que hagas, esos días de abuso casi de agua, que lo puedo reconocer, no gasto esa cantidad. Y eso se debe, bueno, ahora nos lo explicas. Sí, claro, lo mencionábamos a raíz de este informe del agua que había presentado el Observatorio de la Sostenibilidad, y se hablaba que somos el país europeo que más agua consume, que salimos a 2.500 metros cúbicos de agua cada año, pero evidentemente ahí se tiene en cuenta el consumo personal. Y además, una de las críticas que hacía Greenpeace hacía referencia a la agricultura de regadío, a la construcción de desenfrenada de viviendas. Es decir, en términos generales, ¿cuánto agua se consume en España? Este volumen, ¿cuántos millones de españoles hay? 45, entre tanto, y salimos a 2.500 metros cúbicos de agua cada año. Exacto. Y de vez en cuando también estaría bien que, con todo lo que se paga, sobre todo en verano, de recibos de agua, pues que hicieran revisiones de esas canalizaciones que ya llevan. Claro. Sobre todo en los circuitos antiguos del Madrid antiguo o en algunos edificios que a lo mejor no han sido de muy buena construcción. Y luego tenemos ciertos accidentes que se podrían evitar. Exacto. Y la cantidad de agua que se pierde cuando hay cualquier rotura, todas esas cosas, pues tendría que revisarse. Exacto, que los culpables no somos los ciudadanos, que no está mal que estemos concienciados, que evidentemente es necesario, pero que quienes son los responsables de ese consumo, quienes permiten a las grandes industrias, a las grandes empresas hacer más consumo de agua, que no nos culpabilicen solo a los usuarios, que lo hacemos por higiene fundamentalmente o por necesidades para beber o para lavarnos, que es la mayor parte del uso, lavar nuestras ropas, que podemos hacer, que ese no es el gran problema, que podemos quizá gastar menos, eso también es posible, claro, pero no somos los culpables. No, no. Y ayer de hecho lo hablábamos de camino a casa, Bruno y yo, es decir, con esto de la crisis, pues la verdad es que uno, lo positivo es que trata de consumir restringir, menos. Consumir menos, aprovechar. Creía que os duchabais y os sentíais culpables. Sí, los días impares. Los días impares no nos duchamos. No, y pero oye, como dice no, Sergio Fernández de Monaguillo, dúchate que sale barato. Pues, y al final, oye, uno restringe el consumo, pero sigue pagando más, es lo inexplicable, ¿no? Sí. A mí no me salen las cuentas, yo consumo menos. No, el problema es que salen las cuentas, agua, por eso ha no subido. Porque quienes ponen los precios dicen, ay, se está consumiendo menos, pues a pagar más. Al final la cosa sale compensada. Al final los culpables somos nosotros, los ciudadanos. Tenemos que consumir más. A ver, sugerencia sobre monográfico. Dice, me gustaría que hablaris de los sonidos de origen desconocido que se han grabado en el océano y que supuestamente proceden de fuentes biológicas. Sonidos, nos pone de ejemplo, como el bloop o el slowdown y tantos otros. Dice, yo creo que son como psicofonías del mar y me parece uno de los misterios criptozoológicos más interesantes. Así que, pues bueno, lo diremos a nuestros chicos. Se lo diremos, y ambos son unos grandes especialistas en criptozoología, si es que este asunto tiene que ver con eso. Es parecido a un tema que comentamos precisamente con Josep Guijarro hace muy poquitas semanas en sus rumbos, cuando en las Islas Baleares, en donde también se han grabado en tiempos recientes algunos sonidos de origen desconocido. Pero no es un fenómeno exclusivamente de las Islas Baleares. Aquí se lo comentaremos a Canales y a Callejo. Eso es. Dice Carlos, nada nuevo, señor Bruno. Mi paisano, señor Benítez, totalmente previsible. Bush es malo, aunque se olvida que nada más llegar al poder le vuelan las Torres Gemelas. Las guerras de Bush son malísimas, pero ¿y qué pasa con las de África y el resto del mundo, en que creen en la audiencia y la pasta, y cómo no, los ovnis, un caramelo en toda regla para gentes poco formadas o informadas? Ay. Está bien que haya pluralidad de opiniones. Sí, sí. Sí, y pluralidad de mails, porque este oyente es muy amigo. Bueno, mira. Que las guerras de África son igual de criticables que las otras, y a veces incluso más, porque no nos enteramos. Por lo menos de las que se hablaban ayer podemos decir lo que se sabe de ellas. De las de África ni siquiera lo sabemos, y hay muchas cosas que ocultar, ¿no? Y la semana que viene pues ya comentaremos un nuevo partido que se ha creado, y nos lo envía el líder de la simbiosis cósmica. Es el Partido Socialista de la Nueva Era, en 2012. Bueno. Anda, que no hablaremos en los próximos años de ese 2012. Martín, Silvia. Hasta la semana. Hasta la semana que viene.